Y a esta hora tenemos invitado a Mauricio, pues se trata de Joana Collazos y Emerson Díaz Bernal, de la Fundación de Atención al Migrante. Vamos a hablar de cada uno de los proyectos que están realizando, de las convocatorias que también tienen para los jóvenes de nuestro municipio y de la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá. Démosle paso a las mujeres primero, ¿no? Como debe ser. Muy buenos días, Joana, y bienvenida a Periodismo Público Radio. Hola, muy buenos días para todos, para todos los compañeros que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por la invitación. También saludamos a Emerson. Buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias al equipo de trabajo y, por supuesto, muchas gracias a cada persona de aquí de la comunidad de Soacha que se toma el tiempo de escuchar estos espacios y poder también hacer una lectura de cuál sería nuestra realidad en nuestro municipio. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de la Fundación de Atención al Migrante. ¿Qué realizan? ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Hace cuánto tiempo están trabajando? Bueno, la Fundación de Atención al Migrante es una fundación de la Arquidiócesis de Bogotá, las Hermanas Escalabrinianas. Nuestro trabajo está enfocado principalmente a la atención de las víctimas, de las personas desplazadas. Contamos con 3 centros de atención. El primero es el centro de atención en el terminal, en el que se recibe a las personas, a las que necesitan ubicación. Se les colabora con un recurso para que puedan viajar a su lugar de origen y se les ubica en alguna institución en la que necesiten ellos, pues de la cual necesiten soporte. El otro centro de atención es el centro de atención a los migrantes. Este sitio actúa como lugar de albergue para las personas desplazadas. Aquí se les brinda una ayuda psicosocial, una ayuda humanitaria. Y por último, el centro de capacitación pastoral. Pues allí les prestamos servicio de formación, de capacitación para el trabajo a estas personas víctimas. Esta pues es básicamente la visión de la fundación. Bueno, Emerson, Joana, ahorita nos estaban comentando que ustedes están desarrollando un programa que se llama Juventud Más, ¿cierto? Y que pues eso tiene dos líneas de acción importantes, que uno es de formación a jóvenes sobre todo, y un componente de emprendimiento. ¿Ustedes nos pueden ampliar un poquito más esta información? Sí, nosotros desde hace ya un año larguito, año y medio, nos dimos a la tarea de entrar en una conversación con una agencia de cooperación internacional, Caritas Suiza, donde ellos estuvieron como muy animados en cuanto a qué están haciendo las familias migrantes, las familias que sufrieron el tema del desplazamiento forzado, en qué estaban. Entonces ubicaron a la Fundación de Atención al Migrante, puntualmente al Centro Pastoral de Capacitación, como lo compartía Joana, y quisieron saber de algunos testimonios, de algunas historias de vida de personas que hayan pasado por todo este trasegar que nos compartía Joana. Dimos a la tarea de buscar algunas familias y encontramos una joven de 25 años, de 3 hijos, que salió adelante, hizo todo este recorrido y hoy en día pues tiene su salón de belleza, tiene sus empleados, tiene todo una logística de todo este ejercicio de unidad productiva. En la agencia quedaron tan interesados de esta dinámica que dieron la oportunidad y la apertura a trabajar con un proyecto con jóvenes, darse la oportunidad de mirar en qué estaban los jóvenes hoy, puntualizando 2 territorios, uno el territorio de Soacha, el municipio de Soacha, y otro en la localidad de Ciudad Bolívar, por todo y los imaginarios que se tienen alrededor de estos 2 territorios en términos de qué hacen nuestros jóvenes puntualmente en temas de formación, en temas de actividades económicas, en temas de acceso a la educación superior, a la educación intermedia, a la educación técnica. Por ende, pues se dio la tarea con estas 2 organizaciones adicionales, no solo la Fundación de Atención al Migrante, sino también Fe y Alegría, con todo el trabajo que desarrolla desde hace más de 40 años de acción en diferentes partes de Colombia, con la lógica de educación popular, del trabajo desde las bases de las comunidades, y con el Servicio Jesuita Refugiados, el SJR, con todo el trabajo que ha venido realizando, no solo en Soacha, en Bogotá, sino también en el Magdalena Medio, acompañando también procesos con familias víctimas. Y se consolidó, como bien lo decías, Mauricio, el ejercicio de Juventud es Más. Juventud es más de lo que de pronto tenemos como concepción, uh-huh. sino juventud es más acción, es más participación, es más emprendimiento, es un ejercicio más de integración social, de podernos integrar como tejido, reconstruir un poco ese tejido social en búsqueda de, hoy en día pues es el boom en tema de construcción de paz. Entonces queremos apuntarle al trabajo fuerte con acompañamiento en el tema de los jóvenes. Bueno, y Emerson, ¿qué caracterización o qué características más bien tienen estos jóvenes que usted, con los que ustedes están trabajando? Puntualmente, como bien lo decía Mauricio, estamos trabajando básicamente en dos líneas de acción. Una línea que es un componente de formación ciudadana, jóvenes entre los 15 y 18 años que quieran vincularse a nuestro proceso en términos de trabajo en liderazgo, en reconocimiento de derechos, trabajo en equipo, derechos humanos, todo el tema de construcción de paz, de justicia, de no violencia. Y el otro componente es el componente de emprendimiento, jóvenes entre los 15 y 25 años que se quieran formar, que quieran consolidar una formación de emprendimiento, integración para el trabajo y que comiencen a consolidar también ese proceso de proyecto de vida en este momento, que nuestros jóvenes también se piensen en un futuro diferente a las posibilidades que de pronto ven en su alrededor o de pronto creen y consolidan o tienen su imaginario que están en su alrededor. Emerson, yo le quiero preguntar una cosa y es el tema del acompañamiento institucional. ¿Cómo ha sido, digamos, ese enlace con las entidades encargadas de apoyar a la gente que está en condición de desplazamiento en este momento y, digamos, esta población que ustedes está, a la cual ustedes están llegando? O sea, porque pues uno ve que a veces se quedan muy cortos en todo el tema de digamos, acompañamiento a procesos, ¿cierto? Rompiendo un poco esa cadena de que se ha creado de asistencialismo, ¿cierto? O sea, ¿cómo ha sido esa comunicación con las administraciones de Bogotá y de Soacha? Bueno, el tema es que nosotros, para ya darle como forma al proyecto, comenzamos un ejercicio de caminar el territorio, uh-huh. así lo denominamos, hablar con líderes y lideresas comunitarios, hablar con el padre de las iglesias, de las parroquias, hablar con el líder comunitario, hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con las vicarías, con la presencia que tiene sobre todo la iglesia, porque pues somos de tres entidades religiosas, por parte, como bien decía Giovanna, la Fundación Antidisonal Migrante, con todo el trabajo que hace la arquidiócesis a través de las hermanas escalabrinianas y Fe y Alegría, y el SJR con todo el trabajo que hace la Compañía de Jesús, los hermanos jesuitas. Entonces comenzamos todo un camino de abordar a la comunidad y empezarles como a plantear el piloto de la idea del proyecto y que los jóvenes poco a poco fueran conociendo la dinámica del proyecto y como la intención última de que ellos mismos son promotores y ellos mismos son actores de sus propios cambios y de sus propios derechos y que se conciban como sujetos también de acciones concretas y acciones directas. Claramente, Mauricio, tienes toda la razón en el término de la asistencia, en el término de, bueno, y cómo, qué beneficios tengo, cuánto recibo, cómo puedo estar como sujeto a todas esas relaciones, y estamos tratando también de ir muy de la mano con ello. El tema es que lo que nosotros queremos como proyecto es respaldar, sí, desde un punto de acompañamiento y desde un punto también de respaldo económico, pero al final es un ejercicio de voluntades, es un ejercicio donde el joven realmente se vea en una proyección diferente a lo que de pronto escuchó en la familia, a lo que de pronto escuchó en el barrio, a de pronto lo que también le dice la institucionalidad o el mismo Estado. Entonces que el joven también se vea en un plano diferente, en una opción distinta de proyecto. O sea que es abrirle la mente, es abrir, darle las oportunidades a los jóvenes, darle las oportunidades a esta población en particular para que saquen sus iniciativas, saquen sus emprendimientos y decirle, mire, hágale. Esa es la herramienta que se está trabajando desde pues, el programa Juventud. Es más, ¿Qué más actividades ustedes desarrollan con la comunidad? ¿Qué interlocución tienen ustedes con la comunidad frente a este proyecto? Pero pues, digamos, actividades culturales, ¿cómo es el relacionamiento con las comunidades? ¿Ustedes llegan a una comunidad y qué le dicen a los líderes sociales, por ejemplo? Bueno, puntualmente lo que se busca es que los líderes conozcan de primera mano la intencionalidad del proyecto. Ajá. La búsqueda de consolidar organizaciones sociales juveniles de base, sobre todo con todo el trabajo fuerte que hace el SJR en el municipio de Soacha, ya con los colegios donde ellos vienen trabajando durante años. Ya hay una dinámica instalada, ya hay una organización instalada en cuanto a los jóvenes y todo el trabajo que ellos han venido desarrollando. En el caso de Ciudad Bolívar, todo el trabajo que ha desarrollado Fe y Alegría, desde desarrollo comunitario, desde todo el trabajo de acompañar procesos comunitarios en Paraíso, en Alpes, en Los Luceros, en el Barrio México, en todos estos sectores donde ellos han tenido fuerte presencia. Y ahí entra también la Fundación de Atención al Migrante, donde hemos hecho un ejercicio de más de 15 años de acción y donde hemos hecho todo un trabajo con la población víctima y donde hemos venido como acompañando todos estos procesos. Lo que buscamos es que la comunidad nos abra las puertas a sus dinámicas, nos abra las puertas a lo que ellos consideran que es viable para sus jóvenes, porque a veces ellos quedan como en un limbo en el tema del ciclo vital que tienen. Pensamos uh-huh. mucho en los niños, pensamos mucho en el adolescente, pensamos mucho en el adulto, en la familia, y el joven a veces se nos pierde como en ese horizonte de qué es lo que quiere puntualmente hacer o en qué está, porque también nos hemos encontrado situaciones sumamente adversas en este caminando el territorio, y es encontrar jóvenes que también suspendieron sus estudios, uh-huh. jóvenes que ya también tienen sus hogares a muy temprana edad, jóvenes que no tienen un trabajo formal, jóvenes que están dentro de la informalidad, jóvenes que también están en riesgo de dinámicas al interior de nuestra ciudad, al interior de nuestro municipio, que no son sanas, que son insanas, invitan a diferentes actividades que pues no sería de la mejor manera posible manifestarlos. Entonces estamos tratando de que esos jóvenes se piensen en una manera diferente de abordar esa realidad. La juventud a la delincuencia. Muy bien. Mauricio, usted lo dijo mucho mejor. Joana, yo quería preguntarle una cosa ahorita que ustedes nos estaban comentando sobre el tema de una mujer en particular, que fue como el referente de la propuesta, ¿cierto? O Emerson, digamos, ¿cómo ha sido el trabajo, sobre todo con ese enfoque de apoyar a la mujer? Porque ahorita está muy, digamos que está muy en boca esa discusión de que por un lado se está queriendo meter un término que no existe, que es el tema de la ideología de género, uh-huh. ¿cierto? Y otro tema es el enfoque de género, y este enfoque de género es importante, sobre todo en sectores digamos tan excluidos, vulnerables, sí, vulnerables y excluidos por parte de las políticas sociales del Estado, ¿cierto? Ese enfoque de género, ¿cómo se ha venido trabajando? Porque son las mujeres muchas veces las que toman la iniciativa y las que tienen muchas propuestas, porque tienen sus hijos, quieren sacarlos adelante, ¿cómo ha sido ese ejercicio? Pues de hecho en el proyecto ha sido algo muy muy interesante, sobre todo en el marco del emprendimiento. Las mujeres son las que, llamémoslo, mandan la parada y son las que tienen como la bandera mucho más fuerte, en términos de que ellas tienen como toda la creatividad, tienen toda la habilidad, tienen toda la disposición, toda la voluntad para ejercer y desarrollar un negocio. A veces nosotros como hombres, caballeros, nos cuesta un poco como dar ese paso y dar ese salto, y nosotros buscamos algo más desde lo formal o algo más desde lo informal, porque hay que llevar el recurso a la casa, uh-huh. O hay que sostener el hogar. Las mujeres tienen una dinámica mucho más interesante en el ejercicio de sus hijos. Creo que el llamado también a responder por sus hijos, a tener una alternativa distinta de ingresos en su casa, las llevan a tener diferentes dinámicas. Entonces, ese enfoque de género, como bien lo plantea Mauricio, ese enfoque de derechos o ese enfoque diferencial marca mucho la diferencia en cuanto al tema del proyecto. Creo que las mujeres en este momento son los que están abanderando todo este ejercicio de emprendimiento. Caso, llamémoslo, distinto en el equilibrio en cuanto al ejercicio que tiene Fe y Alegría desde lo que dispone de los técnicos laborales. Creo que ahí entraríamos ya en una dinámica de par, porque los chicos también se quieren capacitar, los jóvenes de entre 15 y 18, 19 años se quieren capacitar, quieren salir adelante, quieren formar su empresa, también se lo están pensando. Entonces ahí estaríamos como en otro par, pero el emprendimiento, por supuesto, las mujeres aventajan demasiado. Sí, eso es bien importante también destacarlo. Ahorita usted nos ha hablado de un tema bien importante y es el tema de la construcción de paz, ¿cierto? Que es un, como un eje transversal y donde es necesario que la sociedad colombiana se empiece a articular frente a ese término y entender que pues no solamente no, la paz no se limita solamente con la firma de, uh-huh. de un acuerdo entre dos fuerzas que se estaban confrontando. Uh-huh. La paz se hace con iniciativas como la que está desarrollando el Servicio Jesuita de Refugiados, la Fundación de Atención al Migrante y Fe y Alegría, que en llave están articulando esos procesos sociales uh-huh. con las comunidades para arrebatarle a esos jóvenes de la delincuencia y darle esas herramientas que tanto necesitan. Emerson, una invitación para las comunidades, ¿qué le quiere decir? ¿Dónde se pueden contactar? ¿Qué, o sea, cómo se pueden relacionar con ustedes? Muy bien, gracias Mauricio. Pues la invitación puntualmente desde el marco del componente de emprendimiento, desde el Centro Pastoral de Capacitación, es animar a nuestros jóvenes entre los 18 y 25 años, o jóvenes que tengan 17 y estén próximos a cumplir los 18, noviembre, diciembre de este año, que quieran vincularse con nosotros a capacitarse. Creo que una de las respuestas a la que plantea Mauricio del tema de construcción de paz es tener ese acceso a la educación, ese derecho a la educación que a veces a los jóvenes se nos lo han pintado como un ejercicio muy lejano, muy de eso es para los que tienen recursos, para los que tienen posibilidades, para los que tienen familias que tienen una economía estable. Entonces, creo que eso no es conmigo. Entonces, la invitación es para nuestros jóvenes que estén interesados en estudiar en nuestro Centro Pastoral de Capacitación. Nosotros en este momento estamos ofertando 6 cursos en artes u oficios, cursos cortos de 120 horas, pero que tienen un nivel de exigencia alto. Cursos en belleza capilar, cursos uh-huh. en manicure y pedicure, curso en panadería, repostería y comidas rápidas, curso en ofimática básica, curso en contabilidad, auxiliar contable. No sé si me escapa alguno. Curso corte y confección. Y patronaje. Patronaje. Que sería el otro curso. La dinámica es que los jóvenes se acerquen, se contacten con nosotros. Nuestro punto de acción se encuentra en la localidad de Kennedy. Sí. Estamos ubicados en la carrera 73C, número 38B16 Sur, y con la avenida de Mauricio para ubicarlos espacialmente. Es en el Hospital de Kennedy, por toda la Primera de Mayo, de sur a norte, buscando la avenida Boyacá. Sí. Van a encontrar un puente peatonal y una parroquia, la parroquia San Patricio, y nosotros estamos al lado de la parroquia, ahí es nuestro centro pastoral. Entonces nosotros invitamos a los jóvenes que vivan en Soacha, jóvenes también que ustedes conozcan, que vivan en la localidad de Ciudad Bolívar y que quieran animarse a capacitarse con nosotros y tener también todo un acompañamiento, porque pues lo que busca el proyecto no solo es la formación, sino también el poderles acompañar en distintos procesos al interior de sus comunidades. Nosotros queremos jóvenes también que multipliquen el ejercicio de acción. Entonces, anímense, por favor. Requerimos documentos muy, muy sencillos, como la fotocopia de la cédula, fotocopia del carnet de la EPS, 2 fotos, un recibo público, una copia de un recibo público de su casa uh-huh. y 20,000 pesos que tiene el costo de la inscripción. Ustedes dirán, bueno, pero el tema del valor y del recurso. Las hermanas escalabrinianas optan por el tema de la corresponsabilidad, porque el joven uh-huh. también, de una u otra manera, a través del dar un recurso, se apropie también del ejercicio y empiece como todo el proceso de caminar con nosotros, tanto desde la formación como desde el acompañamiento que se va a realizar dentro de los territorios o en la misma institucionalidad. Ahí se va dando, los mismos jóvenes nos van dando como la pauta de la dinámica. Y esperar el próximo año para abrir las inscripciones nuevamente en Fe y Alegría, para 4 técnicos laborales. Entonces ya con el tiempo y la premura pues les podemos dar mayor información para que puedan también vincularse en 2018 a este proceso que también está en la localidad de Kennedy. Bueno, de igual forma también nos pueden contactar por redes sociales. Tenemos nuestra página www.famic@arquibogota.org.com o por Facebook Fundación Atención al Migrante. Allí también les podemos ampliar la información, darles teléfonos de contacto para que se vinculen a nuestro okay. proyecto. O si lo tienen ya, un número de contacto donde los puedan ubicar. Claro que sí, gracias Mauricio. El número de contacto del Centro Pastoral de Capacitación es el 313 813-832-6121. 313-832-6121. O al teléfono fijo, permítame un segundo, al teléfono fijo 403-3037. Ahí nos pueden contactar, nuestras compañeras con mucho gusto les pueden revalidar la información. Nosotros vamos a estar ya en el tema como de inscripciones, de matrículas a partir de la próxima semana, para que nos animemos a vincularnos para entrar a ya como todo el tema de la formación la segunda o tercera semana de julio. Entonces, jóvenes, anímense, una llamadita, si quieren saber como más información o si no quedó claro algunos de los datos. También, y con la venia de Mauricio, decirles que estamos en consolidación de otra línea de acción del proyecto, de acompañar a los jóvenes en términos de preuniversitarios y pre-ICFES. Nosotros sabemos que el tema de esos resultados del ICFES que a veces nos tensionan tanto cuando estamos en grado 11, a veces nos deja como en una posición de no acceso a diferentes universidades públicas. Entonces, a través del proyecto queremos fortalecer esas herramientas, esos conocimientos, esas habilidades que tienen nuestros jóvenes suachunos o nuestros jóvenes de Ciudad Bolívar, para que puedan tener un mejor resultado del ICFES. Pero si ya entonces terminaron su bachillerato, si ya hicieron su 11 y quieren darse la oportunidad de vincularse a una universidad pública a través de exámenes directamente, la Universidad Nacional o otras universidades del país, estamos también buscando fortalecer este ejercicio de competencia a través de un preuniversitario. Nosotros queremos darle prioridad a Soacha, queremos que de aquí de nuestros jóvenes de Soacha salgan para la educación superior y se den esa oportunidad de capacitarse de la mejor manera posible, que es lo que queremos. Realmente el proyecto es sencillamente un impulso para que nuestros jóvenes también hagan ese reconocimiento y puedan consolidar y seguir construyendo ese proyecto de vida. Bueno, Felipe. Ha sido Emerson Díaz, Joana Collazos, que nos hacen acá la invitación a los jóvenes del municipio de Soacha y de la parte de Ciudad Bolívar, la localidad de Ciudad Bolívar, localidad 19. Muy bien, mal. Sí, tal cual. Localidad 19 de Ciudad Bolívar y los jóvenes del municipio de Soacha. Aquí en Soacha, ¿en qué sitios, para terminar, en qué sitios están trabajando? Bueno, puntualmente nosotros estamos continuando con nuestro camino al territorio, con nuestras organizaciones amigas, como por ejemplo la Fundación Social, el Centro Dios es, la Corporación, perdón, Dios es Amor, con el PNUD, con el CRAP, también hemos estado haciendo una articulación muy interesante con el PNUD, con el ACNUR también hemos trabajado, con Cámara de Comercio de aquí del municipio, con la Secretaría de Educación y Desarrollo, que también ha hecho un trabajo fuerte haciendo como todo el tema de la divulgación a nuestros jóvenes. Entonces hemos hecho una articulación muy muy interesante, pero puntualmente la sede del Servicio Jesuita Refugiados se encuentra en la parte de Soacha Centro, ahí está como la ubicación, ahí también podríamos tener mayor información. Bueno, son las 9:57 de la mañana. Muchas gracias, Emerson, muchas gracias, Joana, por estar aquí este día en periodismopublico.com, Uniminuto Radio Soacha. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, a ustedes, Felipe, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto por el espacio. Esperemos que nuestros jóvenes se animen, o la mamita que está escuchando, o la tía, o la prima, o la hermana, si conocen algún familiar, porfa, anímelo y que puedan tener este puente y esta vinculación para poderse formar, capacitar, construir paz, ser emprendedores, activos, participativos, sujetos de derechos, bueno, todo el trabajo que queremos realizar. Muchísimas gracias, muy amables, y por escucharnos en este espacio.